cachondeado. Odiado, todo trastornado. Con tinta en la piel, ya ni modo, soy vago. ¿Cómo les explico lo que yo he pasado? Si tengo dinero, ¿qué cómo le hago? Mi carro es de lujo, de lejos lo prendo y lo apago. Se siente chingón cuando te lo has ganado. Vayan a la verga los que retornaron. En corto la envidia me aislaron. Me fui para abajo, ya nos levantamos. Fui bien varicioso, con él acá estamos. Que duran las pinches caídas, a huevo no en vano. En el cielo un hermano y a mí me gancharon. Ya no tuve tiempo cuando madrugaron. Pregunta ya no habla y en qué le fallaron. Éramos los mismos, nadie más sabía. Algo andaba raro. Borrosos andaban, decían ser claros. Comenzaron guerra y triunfaron. Simón, me confié, familia me mataron. Ahora juego Free Fire humano. Con chingos de fierros como el güey de Calo. Como en GTA te los bajo del carro. Hay un tanque a la verga y me dejas butano. Pa' andar con gorilas primero fui chango. Que pinche reptil me va a andar asustando. Bonito mi cuerno es una chingonada. Sin apuntar los dejo sin quijada. En mis fiestas privadas destapen botellas. Yo quiero champaña por si un día mi alma se queda tirada. Total un día viene a llevarnos la grabación. Pasó. Siempre con los mismos, pero no somos los mismos. Sabrás de mi último suspiro, ya no respire. Voy en camino. Maldito y bendito, porque en unas partes me hinco. Aquel de las patas lo sigo, me dijo: si te me despegas, te miro. El más pinchondeado, odiado, todo trastornado. Con tinta en la piel, ya ni modo, soy vago. ¿Cómo les explico lo que yo he pasado? Si tengo dinero, ¿qué cómo le hago? Mi carro es de lujo, de lejos lo prendo y lo apago. Se siente chingón cuando te lo has ganado. Vayan a la verga los que retornaron. Tirando vergazos con toda la bola. Soy bien desconfiado, cargo mi pistola. ¿Quién dijo charola? Aquel que me menciona la tabla le quebro, le dejo mi apodo en la cola. Controla mi apada, batalla, reconocimiento. Traigo mi medalla, hay muchos la buscan. No la hayan, porque no cualquiera. Primero muérete en la raya. Me meten cizaña, no me contradigan. Aquí ando en la lumbre y le salgo bien pila. Francotirador pa' la envidia. Y el pinche esclavón con calacas que brilla, ilumina. Aquel no me quiere, alucina. Traigo un deportivo y voy con la familia. Tus tíos les vale y me tiran. Les arde y si voy con aquellos se hacen que no miran. Les tiro es mi vida, les doy yo me prenden. Les tumbo al de arriba, ya con eso tienen. Varias veces hice que frenen. Les prendo los códigos pa' que no maten la serie. No estoy en la tele, en la calle se vive. Si vas a estorbarme, quítese, no sirve. Lo que este les canta, le dije. Son notas del barrio, las letras que escribe. La muerte nos sigue y aunque yo le rezo, también mis anjudas miro mi progreso. Sus flores y velas le prendo. Nomás uno sabe qué pide y me cumple todo eso. Recuerdo mi empiezo, checaba al gobierno. Con radio miraba de lejos. Fui pobre y te cuento, pasó mil historias el viejo. Antes di que platico si ayer estaba muerto. El ondeado me dicen se ve. Ya andan preguntando el carro que patina quién es. Mi apodo te vas a prender con un chiriguazo del que te deja sin ver. Hablaron de mí, yo lo sé. Y nunca han caminado donde caminé. El malo del cuento pa' ti, Lucifero, el ondeado, un ángel caído, no sé. El más pinchondeado, odiado, todo trastornado, con tinta en la piel. Hoy, ¿cómo te explico lo que yo he pasado? Si tengo dinero, si tengo feria, ¿qué cómo le hago? Y mi carro es de lujo, de lejos. ¿A poco? Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago. Le prendo lumbre si quiero. Jugando con fuego, del récord.